Desde Argentina y Colombia para todo el mundo. Y somos la Fiera Urbana. Llevo buscando cada noche tus besos y no los encuentro. No los encuentro. Creo que los dejaste olvidado en el parque de tus recuerdos. Y me causa daño saber que no podré probar tus labios de nuevo. Ven, devuélveme tus besos, devuélveme tu cuerpo, devuelve el sentimiento que ayer te llevaste de mi corazón. Ven, devuélveme tus besos, devuélveme tu cuerpo, devuélveme el deseo que ayer te llevaste de mi habitación. La Piedra Urbana, Brian, boom.